Cuando el Tunculuchú canta, leyenda maya. En el Mayab vive un ave misteriosa que siempre anda sola y vive entre las ruinas. Es el tecolote o Tunculuchú, quien hace temblar al maya con su canto, pues todos saben que anuncia la muerte. Algunos dicen que lo hace por maldad, otros porque el Tunculuchú disfruta al pasearse por los cementerios en las noches oscuras, de ahí su gusto por la muerte. Y no falta quien piense que hace muchos años una bruja maya, al morir, se convirtió en tecolote. También existe una leyenda que habla de una época lejana cuando el Tunculuchú era considerado el más sabio del reino de las aves. Por eso, los pájaros iban a buscarlo si necesitaban un consejo, y todos admiraban su conducta seria y prudente. Un día, el Tunculuchú recibió una carta en la que se le invitaba a una fiesta que se llevaría a cabo en el palacio del reino de las aves. Aunque a él no le gustaban los festejos, en esta ocasión decidió asistir, pues no podía rechazar una invitación real. Así, llegó a la fiesta vestido con su mejor traje. Los invitados se asombraron mucho al verlo, pues era la primera vez que el Tunculuchú iba a una reunión como aquella. De inmediato, se le dio el lugar más importante de la mesa y le ofrecieron los platillos más deliciosos, acompañados por balché, el licor maya. Pero el Tunculuchú no estaba acostumbrado al balché y apenas bebió unas copas, se emborrachó. Lo mismo le ocurrió a los demás invitados, que convirtieron la fiesta en puros chiflidos y risas escandalosas. Entre los más chistosos estaba el Chom, quien adornó su cabeza pelona con flores y se reía cada vez que tropezaba con alguien. En cambio, la Chachalaca, que siempre era muy ruidosa, se quedó callada. Cada ave quería hacer la mayor gracia, y sin querer, el Tunculuchú le ganó a los demás. Estaba tan borracho que le dio por decir chistes mientras danzaba y daba vueltas en una de sus patas, sin importarle caerse a cada rato. En eso estaban cuando pasó por ahí un maya conocido por ser de veras latoso. Al oír el alboroto que hacían los pájaros, se metió a la fiesta dispuesto a molestar a los presentes. Y claro que tuvo la oportunidad de hacerlo, sobre todo después de que él también se emborrachó con el balché. El maya comenzó a reírse de cada ave, pero pronto llamó su atención el Tunculuchú. Sin pensarlo mucho, corrió tras él para jalar sus plumas, mientras el mareado pájaro corría y se resbalaba a cada momento. Después, el hombre arrancó una espina de una rama y buscó al Tunculuchú. Cuando lo encontró, le picó las patas. Aunque el pájaro las levantaba una y otra vez, lo único que logró fue que las aves creyeran que le había dado por bailar y se reían de él a más no poder. Fue hasta que el maya se durmió por la borrachera que dejó de molestarlo. La fiesta había terminado y las aves regresaron a sus nidos todavía mareadas. Algunas se carcajeaban al recordar el tremendo ridículo que hizo el Tunculuchú. El pobre pájaro sentía coraje y vergüenza al mismo tiempo, pues ya nadie lo respetaría luego de ese día. Entonces, decidió vengarse de la crueldad del maya. Estuvo días enteros en la búsqueda del peor castigo. Era tanto su rencor que pensó que todos los hombres debían pagar por la ofensa que él había sufrido. Así, buscó en sí mismo alguna cualidad que le permitiera desquitarse y optó por usar su olfato. Luego, fue todas las noches al cementerio hasta que aprendió a reconocer el olor de la muerte. Eso era lo que necesitaba para su venganza. Desde ese momento, el Tunculuchú se propuso anunciarle al maya cuando se acerca su hora final. Así, se para cerca de los lugares donde huele que pronto morirá alguien, y canta muchas veces. Por eso dicen que cuando el Tonculuchú canta, el hombre muere, y no pudo escoger mejor desquite, pues su canto hace temblar de miedo a quien lo escucha. Nay.